es un camino paralelo entre lo discurso y lo práctico, hay un paralelismo total. Transversalmente son muy pocas veces las que se cruzan. En realidad, por ejemplo, dentro de los hogares, que los chicos que van a vivir en los hogares se aplica una medida de protección especial, ya una medida de abrigo. Todos esos chicos tienen la asignación universal los padres, pero la asignación universal lo que no hace es prever que el padre que es golpeador lo siga golpeando o el que es violador siga violando. Tampoco prevé que los padres tengan trabajo ni que tengan una vivienda digna. Simplemente es una ayuda económica para que a los chicos no les falte la alimentación. Que está perfecto y le aplaudimos todo la asignación universal. Habría que complementarlos con otros programas que no lo tiene la Secretaría. Y entre los discursivos y los prácticos, vos lo escuchás al secretario de Niñez, Pablo Navarro, lo escuchás a Scioli hablar de la niñez y vos decís, qué maravilla, cómo funciona. Es decir, qué maravilla los pibes cómo están. Pero en la realidad, en la práctica, es que los pibes siguen pasando hambre, los pibes siguen siendo golpeados, los pibes siguen siendo violados, los pibes son captados por la delincuencia desde muy temprana edad. El ingreso a la droga también es muy temprano.